Buenos días, os queremos dar la bienvenida a un nuevo programa de Radio Rivera. En esta ocasión traemos una programación bastante completa que esperemos que os resulte interesante. En primer lugar, hablaremos con miembros de la plataforma Stop Desahucio Granada 15M, quienes nos contarán cómo se ha desarrollado la campaña de denuncia emprendida frente a Caja Rural de Granada. Esta es la única entidad bancaria que no cuenta con una mesa de negociación con la plataforma de afectados por la hipoteca. Conoceremos cómo está afectando esto a Fernando y María José, inmersos en un proceso de desahucio con este banco. A continuación, en nuestra sección sobre derecho laboral, conoceremos de primera mano el caso de Vanessa, una trabajadora del sector de la limpieza que nos contará cómo se está desarrollando el conflicto que hay abierto frente a su empresa tras haber sido despedida. Ella es delegada sindical del SAT y además militante de la Asamblea Interprofesional de Granada. Además, en nuestra mesa redonda hablaremos sobre los locales de apuestas en los barrios obreros. Contaremos con María y Jesús, del colectivo Granada Actúa, y con Encarna, de Stop Desahucio Granada 15M. También participará Alberto, de la Asamblea Interprofesional, y yo, del colectivo de La Ribera. Una noche perdí la vida y perdí el honor, y hoy bebiendo vino, rezando la tormenta, me juego en la partida el corazón. No tengo remedio, señorita. Insista usted una vez más, no tengo pasaporte ni nada que me honre, yo solamente soy una ilusión. Jugador, he perdido, señor. Jugador, así he nacido yo. Las lágrimas se ahogan en la lluvia y en el horizonte ya no hay luz, y 100 perros sin atrás volando en un sombrero, borrachos ladran triste esa canción. Jugador, he perdido, señor. Así he nacido yo. Mi alma es lo que a mí me queda y la voy a apostar. Te lo juro, mi amor. Jugador, así he nacido yo. Si moriré yo. Pues ya tenemos en la mesa a María José, Fernando y Esmeralda, todos miembros de Stop Desahucio Granada 15M. Como ya os adelantábamos, van a contarnos cuál es el conflicto que hay abierto entre este movimiento social y Caja Rural de Granada, y cómo afecta la falta de voluntad negociadora de esta entidad a las familias con procesos de desahucio abiertos con este banco. Fernando, ¿cómo se inició vuestro proceso de desahucio? Vamos, el proceso nuestro es bastante largo. Esto viene tres familias trabajadoras, teníamos nuestra casa ya pagada y viviendo perfectamente de tu trabajo, pues como todo el mundo intenta salir, seguir para adelante y subir, y entre los tres nos reunimos, saquemos una hipoteca, hipotecando nuestras casas, efectivamente las habituales de donde vivimos, para comprar un negocio, la verdad. Y el cual, bueno, hicimos mal la inversión porque se hizo en el momento que al año siguiente, a los dos años, estaba la crisis encima, y fue donde se nos vino todo encima. Porque se empezaron a dejar de pagar los plazos de la hipoteca, ya empezaron con las amenazas, los problemas, fue sobre el año. La inversión se hizo en el 2007 y sobre el 2010 o 11 ya empezaron a amenazas. Estuvimos 4 o 5 años bien y a partir de ahí ya empezaron los problemas con la crisis económica que había y que ninguna empresa hemos tirado para adelante. Con lo cual empezaron con las amenazas, con que si os echamos de allí, que si traemos dinero, se le estuvo dando dinero, todo lo que podíamos rejuntar, se lo demandábamos para que parara, nada. Yo por mi cuenta, con un abogado, y estuve hablando con ellos allí una pila de veces, porque no querían nada más que fuera yo solo, y un amigo que era abogado y venía conmigo, y tuve dos o tres reuniones con ellos, pero que no. O pagábamos el total, y desde el principio están así, o pagábamos el total, o que nos echamos, que cuando llegara el lanzamiento, que nos teníamos que ir, punto, que no daban otra opción, ni a compra, ni a ver, ya se comentará poquito a poco. Y Fernando, Caja Rural, tras haber iniciado este proceso de desahucio, ¿ha embargado ya algunos bienes tuyos o de algún compañero de la empresa, de algunos socios? Pues sí, yo creo que bastante ya han embargado ya. Porque de los tres socios que estábamos, en el proceso uno de ellos murió, no sé si afectado incluso por esto, murió y la viuda, con dinero que tenía ahí poco, rejuntó y pudo levantar su hipoteca. Y quedamos dos socios, a los cuales nos embargaron las casas a los dos. Una de ellas le ha dado ya en daciones pago también, o sea que se ha quedado ya la Rural con ella. Y yo, que soy el que estoy luchando, porque yo es que vivo allí y tengo mi hijo allí y estamos todos viviendo allí. ¿Y cómo me voy de allí? ¿Dónde me voy? No puedo, y ahí es donde estamos luchando. O sea, y aparte, los 4 o 5 años que se han estado pagando mensualmente la hipoteca, que eran 5 o 6 mil euros mensuales, lo que pagábamos, ¿eh? Y entonces, María José, lo que pretende ahora es Caja Rural desahuciaros de la única vivienda que tenéis, sí, ¿no? La vivienda habitual. La única vivienda que tenemos, sí, la habitual. No tenemos ningún otro bien. ¿Y qué opciones estáis planteando vosotros para resolver este caso? Bueno, pues nos hemos intentado reunir varias veces con ellos y le hemos dado opción a una compra dándole un dinero de antemano, un alquiler, luego otro dinero más adelante y poner un alquiler con derecho a compra o hacer una. Pero no quieren, lo único que quieren, se niegan a todo, el dinero en mano y si no desahucio. Se niegan a todo. Y además no nos plantean ninguna otra opción. Nos cierran hasta el banco central y todo para que no entremos, y o sea que no hay manera. ¿Y cuáles son los principales problemas con los que os había encontrado a la hora de negociar con Caja Rural? Pues mesa de negociaciones que no hay. Entonces, si no nos admiten, no nos aceptan, no nos abren las puertas, es imposible. Entregamos escritos, nos lo sellan, vamos por distintas cajas rurales, le vamos entregando escritos, pero no nos contestan. Entonces, si no hay un diálogo, no hay forma de arreglar nada. Porque Caja Rural no tiene mesa de negociación, ¿no? Con estos desahucios. No. Y Esmeralda, ¿nos podrías comentar qué está haciendo estos desahucios para acabar con esta situación? Vamos a ver, estos desahucios ahora, en este momento, lo que estamos intentando es de nuevo tener la posibilidad de que Caja Rural abra una mesa de negociación, no solo para el caso de Fernando, sino también para otros muchos casos de familias afectadas con la Rural. Y como acciones en concreto, pues hemos estado en contra de la entrega del premio de Diputación a Caja Rural, que bueno, es que tiene cachondeito. El año pasado nos lo dan a estos desahucios 15M por oponernos y defender a las familias, oponernos a los desahucios, y este año se lo dan a la única entidad que no tiene mesa de negociación en Granada, siendo además la única entidad que está en Granada, que es de Granada y que tiene su sede central en Granada. Y como acciones concretas, pues bueno, se está yendo por distintas sucursales, se están haciendo acciones para que Caja Rural abra esa mesa de negociación. Y en el caso concreto de Fernando y María José, pues desde el 2017 se han recogido miles de firmas de todos los granadinos. Se han recogido también miles de apoyos de personas de fuera. Se ha hecho un manifiesto que está firmado por un montón de personas, entre ellos el que era el defensor del pueblo andaluz, o el que sigue siendo ahora mismo el defensor del ciudadano en Granada. Se hicieron encierros en sucursales. Se hizo una acampada en Las Gavias, donde estuvimos cientos de personas durante varios días. Se hizo una acampada en la plaza del ayuntamiento aquí en Granada. Se ha intentado todo para que Caja Rural abriera esa mesa de negociación. Pero don Antonio León y don Jerónimo Luque se han negado en redondo. Y además, no solo eso, sino que una de las pocas veces que conseguimos que nos atendieran en una de esas acciones, Jerónimo Luque tuvo la desfachatez de que faltaban pocos días para el desahucio. Entramos María José, Fernando y yo, y de pie le dijo, con estas palabras más o menos, que o ponían el dinero encima de la mesa o que fueran haciendo ya las maletas, que estaban fuera. Entonces, no se puede permitir ese tipo de actuación por parte de una entidad como es Caja Rural. Así que yo voy a aprovechar para llamar a todos los granadinos nuevamente a que se solidaricen con todas las familias que tienen problemas con Caja Rural. Que saquen el dinero, que vayan a la oficina y pongan una hoja de reclamación o dejen un escritito diciendo que quieren que se abra la mesa de negociación. Cualquier cosa que se les ocurra, sacar una cantidad simbólica, cualquier cosa, pero que hagan lo que sea para que Caja Rural se entere de que las familias de Granada no están solas. Bueno, muchas gracias, Esmeralda. Quedamos a vuestra disposición para cualquier ayuda que podáis necesitar y en apoyo a vuestro caso, Fernando y María José. Muchas gracias. Gracias. Os damos las gracias por haberos animado a participar y denunciamos desde aquí las prácticas que esta entidad bancaria se niega a reconocer, porque se niega a reconocer a estos desahucios como un interlocutor válido con el cual hablar para resolver los problemas de emergencia habitacional que nos afectan. Pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. He wanted more from life than four kids and a wife and a job in the dark Kentucky mines. A 20-acre farm with a shacky house and barn. That's all he had and all he left behind. At gambling he was lucky, so he left Kentucky, left behind his woman and his kids. Into the gay casino in the Buddhist town of Reno, Kentucky gambler planned to get rich quick. Everything he played, Kentucky gambler had it made, and he should have quit and gone on home that night. But when you love the greenback dollar, sorrow's always bound to follow. Reno dreams fade into neon amber, and Lady Luck, she'll lead you on. She'll stay a while and then she's gone. You'd better go on home, Kentucky gambler. But a gambler never sees. seems to stop till he loses all he's got. And so Kentucky gambler, he played on. He played till he lost all he won. He was right back where he started from. Then he started wanting to go home. Kentucky gambler, there ain't nobody waiting in Kentucky. When you ran out, somebody else walked in. Kentucky gambler, looks like you ain't really very lucky. Seems to me a gambler loses much more than he wins. So you think about Kentucky gambler. Bueno, pues hoy en la sección de Derecho Laboral tenemos el gusto de entrevistar a Vanessa, que es una trabajadora del sector de la limpieza, militante de la Asamblea Interprofesional de Granada y delegada sindical del SAT, del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y de Trabajadores. Ella nos va a contar cómo se está desarrollando el conflicto que tiene actualmente abierto a causa de haber sido despedida. Muy buenas, Vanessa. Hola, buenas. Muchas gracias por haberte animado a participar y a contarnos tu caso. Gracias a vosotros por invitarme. Bueno, pues mira, te queríamos preguntar. Hemos dicho que eres trabajadora de la limpieza. ¿Dónde has venido tú prestando tus servicios? Yo llevo 11 años trabajando de limpiadora en la Delegación de Turismo. Empecé con Castor y luego me he ido subrogando con 4 empresas. Uh-huh. Mira, para que la gente nos entienda, porque esto es una cosa un poco compleja, ¿no? El tema del funcionamiento de las contratas de limpieza. Es decir, tú estás trabajando en un sitio, ¿dónde nos has dicho? En la Delegación En la Delegación de Territorias de Turismo de Granada. Efectivamente. Estás trabajando en la delegación y la delegación tiene que prestar un servicio de limpieza. Y en lugar de prestarlo de manera directa, ¿no? Es decir, que la administración sea la que contrate al personal de limpieza, lo que hace es ceder ese servicio para que lo gestione una empresa privada. Nos has dicho que en un primer momento fue Limpiezas Castor y a partir de ahí han ido subrogándose permanentemente sí. distintas empresas privadas. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿tú no has estado en ningún momento contratada directamente por la administración? No, yo siempre he estado subcontratada por empresas de limpieza. La última es Ridalca. Ridalca, ¿ha sido la última que esta ha sido la que te ha despedido? O? Sí, esa ha sido la que me ha despedido. Uh-huh. Y te quería preguntar, en la Delegación de Turismo, las trabajadoras que están en tu misma situación, ¿están todas contratadas o subcontratadas por empresas privadas? No, hay otra limpiadora conmigo que es de la Junta de Andalucía y está contratada por la Junta de Andalucía, hace el mismo trabajo que yo, usamos los mismos materiales y estamos siempre juntas, limpiamos juntas. Uh-huh. Esto es importante porque, de hecho, hay como una diferencia, ¿no?, de trato a nivel de derechos laborales, porque no es lo mismo los empleados, las trabajadoras que estáis contratadas directamente por la administración, ¿no?, que las trabajadoras que estáis contratadas por las empresas de limpieza. En ese sentido, creo que a nivel retributivo, a nivel de vacaciones, de jornada y demás, creo que hay diferencias precisamente por la aplicación distinta de convenios colectivos. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Te encuentras con esa situación? Sí, me encuentro con esa situación porque yo no tengo días de asuntos propios, cuando ella falta yo la tengo que sustituir, hacer su trabajo y el mío. Y claro, su salario no es el mismo que el mío porque yo me recojo al convenio colectivo de Granada. Uh-huh. De limpieza. Sí, precisamente esto para la gente que nos esté escuchando es lo que pasa cuando hay una subcontrata, que precisamente lo que se busca es eludir la aplicación de un determinado convenio colectivo y de esa manera tener a trabajadores que están haciendo las mismas funciones, el mismo trabajo y demás, solamente que siendo retribuido en cantidades muy inferiores. Vanessa, fuiste despedida en noviembre, ¿es correcto? Sí, a 31 de octubre. A 31 de octubre, vale, sí, perfecto. Y entonces, ¿cómo se ha producido este despido después de todo este tiempo trabajando en la Delegación de Turismo? La empresa Ridalca me envía un burofax comunicándome que a 31 de octubre me darán de baja, que le pasará mis datos a la empresa Verde y Blanca, que es la que limpia ahora en la nueva Delegación Territorial de Turismo, que uh-huh. está en Avenida Madrid número 7. Uh-huh. Y la empresa Verde y Blanca pues no se ha puesto en contacto conmigo. ¿En ningún momento te ha comunicado que te vaya a subrogar ni nada de no, esto? No, me mandó un escrito y me dijo que no contaban con mis servicios ni por ser delegada sindical ni por porque no me necesitaban allí en la Avenida Madrid. Sí, precisamente sobre eso te quería preguntar, Vanessa, porque creo que efectivamente desde el momento en el que se produjo el cese por parte de Ridalca y hasta el momento en el que se hizo cargo del servicio Verde y Blanca, creo que ahí entre medio hubo una comunicación, ¿no?, de que tú estabas como delegada, que tú te habías constituido como delegada sindical del SAT y que solicitabas precisamente que te dieran información sobre si en el nuevo centro de trabajo iba a haber o no delegados sindicales para convocar esas elecciones sindicales. ¿Fue así o me estoy perdiendo? Para que la gente conozca tu caso y demás. Fue así. Yo con mi abogada, nosotras mandamos un burofax a la empresa Verde y Blanca, y entonces ellos me contestaron diciendo que no necesitaban mis servicios porque ellos allí no limpiaban y sí limpian allí. Sí, o sea, que incluso están negando que ellos sean los que se están haciendo cargo de este servicio, ¿no? Como en realidad son ellos los que están allí encargándose de la contrata. Sí, te quería preguntar también, esta situación que nos ha hablado de que hay una empresa real que es la administración, que es la que dice cómo da las instrucciones de cómo se tiene que hacer el trabajo, pone los materiales y demás, y paralelamente estáis contratadas o subcontratadas con distintas empresas de limpieza, ¿tú has denunciado esta situación de alguna manera? Me refiero no solamente a nivel legal, a nivel organizativo y sindical, que entiendo que sí, sino también a nivel legal. ¿Se ha hecho alguna actuación a nivel legal precisamente por esa cesión que hay ahí de trabajadores de una empresa real a una empresa ficticia? Sí, yo con mi abogada hemos puesto la cesión ilícita de trabajadores, porque creo que yo hago el mismo trabajo que su trabajadora. Entonces reclamo también mi puesto de trabajo como limpiadora de la Junta de Andalucía. Con las mismas condiciones, digamos, ¿no? De alguna manera que sea la administración la que te dé de alta como trabajadora y no tengas que estar permanentemente sometida a las subcontrataciones, que además te dejan en esta situación, ¿no?, de precariedad, porque no sabes cuando una empresa se va si la nueva te va a coger o no. Sí, porque yo llevo 11 años trabajando con ellos directamente. Yo siempre he trabajado y considero a mis compañeros los de la Junta de Andalucía, y me he trasladado ya con ellos, y no entiendo por qué ahora no cuentan conmigo. Vamos a decirlo claro, Vanessa, porque realmente no cuentan contigo como una manera represiva que está adoptando la nueva empresa. Precisamente a ti te llevan subrogando desde 2009, como tú has dicho, ¿no?, durante 11 años, y ahora qué casualidad que cuando inicia una denuncia por la situación de cesión ilegal de trabajadores y cuando pone también en conocimiento de la nueva empresa que eres delegada sindical del SAT, qué casualidad que ahora no te quieren subrogar, ¿no? O sea, una actuación claramente represiva y lesiva de derechos fundamentales, que lo que intenta de alguna manera también es domesticar a los trabajadores que alzan un poco la cabeza y que buscan reivindicar sus derechos laborales. Claro, porque yo reivindico el convenio de la limpieza. A mí se me ha falsificado nóminas. Yo lo he puesto en orden de la inspección del trabajo. No nos dan un informe. Nos pagan la hora extra 4,50 euros. Y nunca trabajamos con 20 horas, que normalmente lo que nos contratan. Normalmente echamos todos los días, pues a lo mejor 13 y 14 horas de trabajo limpiando. Y Vanessa, te quería preguntar, después de que se haya producido el despido, que ya hemos dicho que es una clara medida represiva por parte de la empresa, ¿qué es lo que se le está pidiendo desde tu sindicato o tú misma? ¿Qué es lo que estáis pidiendo para que se solucione, para que se termine con esto? Mi readmisión a mi puesto de trabajo y que la Junta no me dé la espalda, que intervenga, porque ella es la que paga y ella es la que tiene que decidir entre sí, si lo hace por medio de empresas, que ya es bastante fuerte, pues por lo menos que los trabajadores podamos estar a gusto y tener nuestro trabajo, que es lo que necesitamos, trabajar para poder vivir. Y una última preguntilla, Vanessa. Tú estás organizada, hemos dicho, en la Asamblea Interprofesional de Granada, estás organizada en el Sindicato Andaluz de Trabajadoras y de Trabajadores. Te quería preguntar, ¿qué es lo que estáis haciendo a nivel sindical? Porque sé que está teniendo mucho ruido tu conflicto en la ciudad, precisamente por las actuaciones que estáis haciendo sindicalmente. Sí, nosotros nos concentramos todos los viernes a las 12 de la mañana en la puerta de la Delegación de Turismo en Avenida Madrid número 7. Y allí pues manifestamos, pues le pedimos al delegado que me readmita ya mi puesto de trabajo, porque creo que él es el que tiene que hacerlo. Hablar con las empresas para poder readmitirme. Luego lo estamos llevando por la interprofesional, Hemos hecho un escrito muy chulo para Megáfono, que es nuestro periódico, y con mi abogada Liz pues llevo, llevo todo lo judicial. Todo lo judicial. Muy bien, Vanessa, pues nada, vamos a seguir muy de cerca tu caso, vamos a estar muy atentos a cómo se va desarrollando esto y bueno, ya sabes que estamos a tu disposición para todo lo que necesites, esperamos que seas readmitida y que puedas volver, pero ya para contarnos en qué condiciones has sido reincorporada en tu puesto de trabajo. Muchísimas gracias por tu participación. Muchísimas gracias a vosotros. Estamos en el local de La Ribera, un espacio abierto a la participación de colectivos y asociaciones. Nos encontramos en calle Santa Rosalía 18, en el Zaidín. También puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico localdelaribera@gmail.com. Os esperamos. Thank you. Llegamos ya a la mesa redonda con un tema muy actual que está golpeando lamentablemente a los barrios obreros y más humildes de las ciudades. Hoy vamos a hablar sobre los locales de apuestas y la presencia de estos en los lugares donde hay precisamente mayor pobreza. Para debatir sobre este asunto tenemos el gusto de contar con Encarna, militante de la Asamblea Estos Desahucios Granada 15M. Bienvenida. Hola, gracias. Tenemos también el placer de contar con María y con Jesús, los dos militantes de Granada Actúa. Muchísimas gracias por haberos animado a participar y bienvenido. Gracias. Muchas gracias. También participará Alberto, aportando las visiones que tiene sobre esta materia a raíz de los análisis que se han hecho precisamente sobre este tema en la Asamblea Interprofesional de Granada. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas. Y también participaré yo como miembro del colectivo de La Ribera, compartiendo las impresiones que hemos debatido nosotros también. Antes de comenzar el debate, queríamos dejar algunos datos sobre la mesa que nos parecen interesantes, bueno, pues situarlo y que nos puedan servir un poco como de referencia a la hora de hablar de este tema. El sector del juego mueve en el Estado español más de 41.800 millones de euros anuales, lo que representa un total del 0,9% del PIB. En el año 2017, que es el último año en el que constan datos oficiales, se jugaron más de 13.600 millones de euros y en España había 2.471 salones de juego, a los que hay que añadir los casinos y los bingos, que son lugares en los que a veces también se puede apostar. Es bastante llamativo el informe que ha emitido en este sentido la Dirección General de Ordenación del Juego, registrando el juego online precisamente entre septiembre y noviembre de este año 2019, y donde hace constar que los ingresos obtenidos a través de este no han parado de aumentar. Y dentro de ese juego online, el mayor crecimiento lo encontramos en las apuestas, que representan un 52% de ese juego que se hace a través de Internet. A todo esto hay que añadir que los barrios obreros son la mina de oro de los salones de juego, porque precisamente son los lugares los que están proliferando este tipo de locales. Entonces queremos lanzar una pregunta, a ver quién se anima. Con estos datos que nos parecen demoledores, ¿por qué es un problema que exista en este tipo de salones de juego en los barrios de trabajadores y desde cuándo los movimientos sociales han percibido que esto es un problema? Es un problema que existan locales de juego en barrios obreros porque de alguna manera lo que se está haciendo es decirle, y sobre todo a gente joven que es la que acude a esos locales, que no tienen otra escapatoria, es decir, que su salida va a ser la salida por uno mismo y que además va a ser cuestión de azar, es decir, que te va a tocar y que a partir de ahí va a salir adelante. Eso lo que hace es que de alguna manera la esperanza y la posibilidad de luchar por unas condiciones más favorables para esos barrios que están cargados de, pues, de todo, es decir, de paro, de exclusión, de pobreza, hace que, bueno, que sea un problema muy, muy, muy serio. Y además están siempre muy cerca de colegios, de institutos, de lugares donde antes aparecía una mercería, un local de barrio. Ahora lo que sale, lo que prospera y lo único que los ayuntamientos conceden son el código CENAE 900, el 9200, que es apuesta y salas de juego. Entonces es un problema muy, muy serio. Desde el punto de vista de esa segunda pregunta que comentabas, ¿no? ¿Desde cuándo esto se está problematizando? Es relativamente reciente, hasta donde nosotros sabemos. O sea, realmente no habíamos oído hablar de esta cuestión como algo problematizado políticamente hasta finales de 2017, principios de 2018. En Granada Actúa teníamos un militante que estaba en Madrid, ¿no? Y que empezó a hablarnos de este tema. Oye, se está hablando mucho de esto, está empezando a moverse en colectivos de aquí, nos mandaba noticias, ¿no? De cómo este tema, precisamente de la proliferación en barrios obreros, digamos, la punta de lanza de esto estaba en Madrid. Y entonces fue cuando empezamos a pensar sobre esto, que no teníamos ni la más remota idea y empezamos a informarnos. Y entonces yo creo que Granada Actúa en Granada fuimos los primeros que lanzamos una campaña poco después, a principios de 2018, como marzo o abril, pero la verdad que enseguida ha sido sorprendente lo rápido que se ha cogido el guante, ¿no? O sea, CNT, Mahón y otros colectivos han retomado esto también. Y además, digamos, la dimensión política del problema digamos, se ha articulado muy rápido, ¿no? Entonces, todos los partidos están teniendo que posicionarse, incluso en Madrid, digamos, Díaz Ayuso, ¿no? El gobierno del Partido Popular con el trifachito ha tenido que poner una moratoria y no conceder más licencias y están remodelando la normativa del juego allí. O sea que todo el mundo está teniendo que posicionarse sobre esto en un periodo de tiempo muy corto, lo cual, bueno, por lo menos eso sí lo podemos valorar positivamente, ¿no? Que hemos conseguido dar una respuesta de forma bastante rápida. Y si es cierto que la mayoría de los movimientos sociales se han hecho eco de esta problemática, hay colectivos que se han encargado de forma específica de trabajar esta cuestión. Granada Actúa, por ejemplo, que tenemos aquí a Jesús y a María, es una de las organizaciones que han abordado este tema en la ciudad con campañas de denuncia pública frente a los salones de juego, junto a otros colectivos pues, como CNT o Mahón, por ejemplo. De todas formas, han sido muchas las ciudades donde han surgido plataformas en contra de los locales de apuestas. Todos estos movimientos coinciden en el progresivo aumento de los salones de juego en los barrios con rentas más bajas. Y por ello os queríamos preguntar, ¿por qué creéis que los locales de juego se sitúan en estos barrios y no en los barrios ricos? Bueno, está claro que en estos barrios encontramos un contexto socioeconómico bastante desfavorecido, que se ha visto bastante golpeado por la crisis. Entonces, evidentemente son personas con una necesidad económica quizá urgente y que ven en las casas de apuestas una solución rápida y una solución fácil, ¿no? O sea, hacemos una apuesta pequeña y podemos tener ganancias pequeñas con una mayor frecuencia, aunque estas apuestas pequeñas son al final las que precisamente menos veces salen ganando. Entonces, se ve el juego quizá como una inversión a largo plazo que quizá en algún momento nos pueda dar, pues, es ese dinero que nos falta, aparte del ambiente que sabemos que existen en estas casas de apuestas, o sea, un precio especial para las bebidas, incluso en ocasiones consumiciones gratis, un ambiente de no tener ventanas, una oscuridad, es decir, intentar tener al consumidor el máximo tiempo posible dentro de la casa de apuestas. Además, sabemos que son negocios grandes que tienen una gran facilidad para desplazar, como nos comentaban, el negocio local. O sea, donde antes había una mercería, como nos comentaba Encarna, ahora hay una casa de apuestas. Donde antes había una pequeña tienda, ahora hay una casa de apuestas. ¿Qué hace esto? Que se desplace la alternativa de ocio que hay en el barrio y que la única alternativa que nos quede realmente es acudir a esta casa de apuestas, que cada vez se normaliza más y que, de hecho, ahonda en estas desigualdades socioeconómicas que comentaba al principio. Y volviendo a los datos que comentaba ya al principio de la Dirección General de la Ordenación del Juego, precisamente el 77% de los jugadores tiene un nivel socioeconómico medio-bajo o bajo, así que está claro que los barrios obreros son la presa fácil, por así decirlo. Sí, o sea, es una estrategia declarada, no tampoco lo es que lo escondan, ¿no? Lo tienen muy claro que ese es su principal caladero de más beneficios. Es un problema porque además yo creo que no solamente a futuro, sino que es la desesperación. Es decir, yo en estos momentos tengo necesidad de conseguir algo y probablemente así lo voy a conseguir. Entonces, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el barrio que más conozco, en el que más me muevo, es el Zaidín. Y alrededor de las salas de juego siempre miro a ver quién hay. Y lo que más veo en el Zaidín, no sé si vosotros estáis de acuerdo, son personas inmigrantes, es decir, y que entran con, es decir, los ves como con una rapidez, con unas ganas de, venga ya, a ver si consigo de alguna manera resolver esto, que creo que no solo es a futuro, sino que es la desesperación más absoluta. Esto antes se vivía, sobre todo yo por la edad, las máquinas tragaperras con gente mayor, pero ahora esto se traduce en gente joven. Y se traduce en inmigrantes, y se traduce, que me llama la atención también, como decía en el Zaidín, es decir, inmigrantes que son o latinoamericanos y también hay magrebíes, con lo cual dicen, menuda contradicción, ¿no? Porque lo tienen prohibido por religión y tal, y entonces, bueno, es una desesperación creo que absoluta y que es un problema muy, muy, muy, muy serio, ¿eh? Sí, no, es una estrategia de aprovecharse de la gente más necesitada de forma absolutamente descarada y sin aportar realmente ningún beneficio, porque además no es un negocio que dé particularmente empleo ni empleo de calidad, con lo cual no nos está aportando nada. Yo sí quería añadir que, bueno, en realidad lo habéis estado comentando ya un poco, ¿no? Precisamente, cómo se le hace pensar a la clase obrera que su salida no está en la organización, no está en la lucha, no está en pensar que sus condiciones materiales de vida son consecuencia de una gestión política muy concreta y que ellos, a través de la organización colectiva, van a poder revertir esa situación, sino al contrario. Es decir, lo que se le dice básicamente a los trabajadores y sobre todo a la gente joven, a los hijos de la clase obrera, es que sus situaciones de pobreza son irremediables y que frente a eso ni organización, ni sindicato, ni asamblea de estos desahucios, ni nada. Que mejor que te toque la lotería, que te toque cualquier premio en una apuesta, uh-huh, y que así vas a conseguir salir de la pobreza. Eso es un mensaje, yo creo, muy nocivo, aparte de porque desarticula cualquier posibilidad de lucha, porque nos separa y nos divide todavía mucho más, ¿no? Nos hace pensar que estamos solos en este mundo y que no podemos contar con nuestros compañeros de miseria para resolver esas situaciones, sino que en realidad toda esta salida, esa pobreza, va a depender de que en algún momento la suerte nos sonría y nos toque la lotería, ¿no? Yo, en relación con esto, quería hablar, efectivamente se ha dicho antes lo de las tragaperras, que era como el vicio, ¿no?, que más afectaba a las personas mayores. Yo quería hablar de los locales de apuestas deportivas, que me parece que es muy interesante, sobre todo a nivel generacional también. Se han convertido en un lugar muy frecuente de reunión de jóvenes y también de menores de edad, aunque en teoría los menores de edad tienen prohibido acceder a este tipo de salones de juego y de locales de negocio, en realidad al final acaban entrando y acaban apostando y participando de esta apuesta deportiva. A esto queremos unirle también el hecho de que el juego online cada vez es más accesible. Estamos aquí centrados hablando de los salones de apuestas y de los locales de juego y demás, pero no estamos pensando en todos esos menores de edad que tienen la posibilidad de acceder a ese mismo juego que ya se están encontrando en estos locales, pero a través de internet. De hecho, las asociaciones de lucha contra la ludopatía, precisamente lo que están poniendo sobre la mesa es esto, que cada vez las personas afectadas con ludopatía son más jóvenes. El Ministerio de Sanidad, además, ha publicado en el año 2017 un estudio sobre los factores de riesgo en el trastorno del juego, señalando que los pacientes con ludopatía entre 18 y 35 años, precisamente el problema que tienen es que son los que más se entretienen con juegos de más diversos, no solamente con esas clásicas tragaperras, sino que entre los 18 y 35 tenemos la opción de ser atraídos por todo eso, de esa diversidad en los juegos, y no exclusivamente pues con esas máquinas, ¿no? Entonces, en relación con esto, yo os quería preguntar, ¿por qué los jóvenes, pero muy particularmente los jóvenes de clase obrera, ya lo hemos dicho un poco, ¿no?, pero para que me lo maticéis un poquito más, optan por este tipo de ocio frente a otros ocios? ¿Creéis que se pueden establecer paralelismos entre lo que suponen las casas de apuestas hoy en los locales, perdón, en los barrios obreros, y lo que suponía la heroína en los años 80, precisamente también en los barrios obreros? Yo creo que hay un claro paralelismo, es decir, en los años 80, que eran los años de la esperanza, del cambio, hubo toda una generación, y además yo lo viví muy directamente, es decir, yo recuerdo que de la gente de mi instituto os puedo hablar que quizás de los cursos anterior y posterior, 20, 25 cayeron. Uh-huh. Caían con el caballo directamente. Entonces, aquella posibilidad de que parecía que se podían cambiar las cosas, que era distinto, pues de alguna manera se rompió todo en el momento en que entraba en el mundo de la droga, y eso ya te llevaba a todo: romper la familia, robar, entrar en el tema de delincuencia, enfermedad, fuera, y acabar como acababan todos. Y en el tema del y además se recuerda muy claramente qué ocurría, por ejemplo, en Galicia. Aquellas madres que ya dijeron, se acabó la historia, es decir, se acabó. Vamos a señalar quiénes son los culpables aquí y qué es lo que está pasando. Iban señalando delante de cada uno de los bares donde vendían la droga, diciendo, aquí se vende, aquí se hace, y fue un movimiento que tuvo una repercusión importante. Eso mismo es lo que está ocurriendo ahora con los locales de juego, pero clarísimamente, es decir, nosotros en nuestra plataforma tenemos muchos casos ya de mujeres, porque siempre son las mujeres, que llegan a la asamblea y que te dicen, es que yo tengo en mi casa un problema con mi marido, con mi hijo, con... Y esa desesperación todavía se vive un poco a oscura, es decir, pero yo espero que en algún momento se reaccione, reaccionen las madres y las mujeres y digan, a ver, no queremos ni un solo salón de juego más en este barrio. Y que se diga lo mismo que se decía entonces, fuera la mierda de nuestros barrios. Yo tengo la sensación ante esto, ¿no?, como la comparación, a mí me despierta dos cosas. Por un lado, Hay datos alarmantes. Agrajera acaba de publicar un informe diciendo que ha aumentado en un 414% los casos que atiende, ¿no? Agrajera es la Asociación Granadina de Jugadores en Rehabilitación. Lo cual pues da una medida de lo alarmante que se está volviendo la situación. Pero bueno, por un lado siento, todavía no es lo que fue la heroína. Pero hay un peligro ahí, porque claro... lo que no tiene, lo veníamos comentando María y yo, no tiene los efectos físicos tan evidentes que tenía la heroína. Entonces es más fácil menospreciarlo. Y tiene mucho que ver con la naturalización de conductas muy parecidas a entrar a un local de apuestas y apostar que hay en nuestra sociedad, como bueno, lo comentaremos, ¿no? Como hacer porras o cosas así. Entonces, es más fácil pensar que esto no es para tanto. Entonces, digamos, yo creo que estamos en un momento clave en el que se puede decidir si esto se acaba convirtiendo en algo tan grave como lo de la heroína o si conseguimos frenar esos efectos. Porque, desde luego, el potencial que tiene es de desclasar completamente, arrastrar a la condición de lumpen a una generación. Es terrible. Pero sí que lo es una adicción. Es decir, es una adicción, lo mismo que lo era la heroína. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, gente joven que roba los padres, gente joven que se enfrenta al padre, a la madre, a quien haga falta, que piden esos créditos que se van pidiendo muy rápido, es decir, que tú tal te dan, es decir, y que acaba arruinándote, sí. Y que acaba arruinando a la familia y todo el entorno, y que además se vive siempre con esa vergüenza, es decir, mientras que no desaparezca la idea de que cuando tiene un problema de este tipo es una vergüenza, difícilmente se va a luchar contra eso. Porque ahora también, por ejemplo, está el tema de qué es lo que está ocurriendo. Leí hace muy poco que las mujeres no acuden a las salas de juego físicamente, pero que sí que hay un problema muy serio que ya se está viendo, y es que la apuesta online la están haciendo ellas. Entonces, es una adicción, y es una adicción que ya está comprobado y en marcha. Que necesita un recorrido, sí, pero yo creo que ya estamos en la fase en que esto va a explotar. Y lo que tenemos que poner sobre la mesa y claramente es decir, no, esto no puede ser. Tenemos que ir contra esto porque los colocan salones de juego en los barrios obreros, donde es más barato el suelo, donde es más barato ponerlo. Y a la administración hay que decirle que no, mire usted, que no, que ya está bien, que esto no puede funcionar así. Bueno, solamente apuntar que respecto a los datos que ha dado Jesús, que ya de por sí un aumento del 414% respecto a hace 8 años ya es alarmante, preocupa aún más pensar que son los casos atendidos, o sea, te da que pensar cuáles son todos esos casos que no reciben la ayuda, que no acuden la ayuda, y precisamente creo que va de la mano de esta normalización y este maquillaje, esta capa que se le pone de que al final parece que es ocio, que es la forma de ocio, de entretenimiento que tenemos cuando precisamente es eso, es que hay que hablar de adicción y tenerlo bien claro. Yo sí quería situar un elemento así como por dejarlo también sobre la mesa, y es como una diferencia que yo a veces percibo, ¿no? Sobre todo en las familias de estos desahucios. O sea, por un lado percibo la adicción que puede tener un... Yo voy a hablar de hombres, porque es cierto que aunque las mujeres... Ahora hablaremos de este tema, ¿no? Pero aunque las mujeres progresivamente hayan sido o hayan estado apostando más online y demás, sí es cierto que sigue siendo un ocio que todavía está muy masculinizado. Entonces, yo sí percibo una diferencia en las familias, sobre todo en entornos como estos desahucios y demás, en los que veo, por ejemplo, que por un lado está el padre de familia, ¿no? Que tiene una adicción para al juego porque piensa que así va a poder sacar a la familia de esa situación de pobreza y demás. Y luego, por otra parte, veo a los hijos que normalmente la adicción que suelen tener no suele ser tanto pensando en la cuestión de clase como en lo que ellos quieren consumir. Y en este sentido es muy importante porque, claro, el nivel de consumo que se ofrece o que se dice que se tiene que consumir, las necesidades que se crean a través del consumo, ¿no? De tú tienes que tener estas deportivas, tú tienes que tener este tipo de chaquetón, tú tienes que tener este móvil, tú tienes que tener este ordenador, lo que sea. Esas necesidades son necesidades muy fuertes y que además los hijos de familias pobres la viven todavía más fuerte porque precisamente en los barrios más pobres eres lo que tienes. Si en todo sitio eres lo que tienes, en los barrios más pobres todavía con más acentuación. Entonces yo ahí sí pienso que desde Stop yo muchas veces me he encontrado con esta problemática de hijos de familias muy pobres que no son conscientes de que están en un proceso de desahucio, de que sus padres están en estos desahucios porque van a quitarles la vivienda. Y ellos están en una dinámica de que quieren comprarse la última deportiva de la marca no sé qué que le ha salido. Y para eso el juego es una buena opción, conseguir el dinero que tus padres no te dan para poder comprar o acceder a ese nivel de consumo que te hace ser más valioso en el mercado social. Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy interesante como esa diferencia de las necesidades que se pretenden cubrir generacionalmente, incluso dentro de la propia clase trabajadora, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, no sé qué os parece. Sí, yo tengo la sensación de que, digamos, la estrategia, porque ha habido una estrategia muy clara, ¿no? O sea, en los últimos años, ha ido por etapas, además, lo decíamos antes, ¿no? Las casas de apuestas son solo, digamos, la versión más visible. El juego online tiene un papel fundamental con los jóvenes, y luego el tema de la publicidad, ¿no? Y claramente a través de la publicidad se ve lo que comentas tú. Hay una publicidad dirigida claramente a esa subjetividad del consumo, ¿no? y también relacionado directamente con el éxito, y yo creo que esto afecta muchísimo más a la gente joven, que además lo está mamando, y en particular los chicos, desde muy pronto a través de los eventos deportivos. Es que yo creo que volvería casi siempre al tema, es decir, a la vergüenza. Es decir, uh-huh. ¿Vergüenza por qué? ¿Vergüenza por qué tienes que sentir vergüenza tú? Es decir, ¿por qué un chico joven o una chica joven siente vergüenza porque sus padres acudan a la asamblea de estos desahucios a decir que les van a desahuciar? O que tienen un problema de vivienda, o que tienen un problema de pago de hipoteca, o que tienen un problema porque han tenido que ocupar una vivienda. Es decir, ¿por qué vivir eso así? Se vive así porque, de alguna manera, lo que hablábamos antes, es decir, se vive desde ti y no compartiendo con nadie más, es decir, como un problema que es tuyo individual y que no es un problema colectivo, un fracaso, y es un fracaso colectivo. Entonces, hasta que no seamos capaces de eso, difícilmente vamos a poder cambiarlo. Y creo que sí que es importante que ya se empezasen a plantear en la AMPA este problema, que se hablase clarísimamente de este problema y que se hablase clarísimamente con los jóvenes, con institutos, con quien corresponda. Es decir, que se tenga muy claro que no es un problema individual de cada uno, sino que es un problema colectivo, y que es un problema que, si de alguna manera no lo atajamos, esto pinta cada vez peor. Pues mirad, yo no quería terminar este debate, ya se ha comentado un poquito antes, se ha dado alguna pincelada, únicamente con la visión de clase, que para mí es fundamental, es muy importante, y de hecho creo que explica muchísimo precisamente esta proliferación, ¿no?, de los locales de juego en los barrios pobres, sino que también nos gustaría introducir una cierta perspectiva de género, aunque sea muy someramente. Los datos nos muestran que, aunque es cierto que la presencia de las mujeres en el sector del juego ha aumentado, y particularmente en el juego online, los hombres siguen siendo el público preferente al que se destina esta publicidad, tanto en las apuestas como en el juego online, como en otras formas de juego. Es cierto que hay un progresivo aumento de las mujeres, pero es cierto que la presencia sigue siendo mayoritariamente masculina. Esto tiene mucho que ver, como decíamos antes, con la forma en la que se capta a las personas para que entren dentro de este círculo vicioso, que es precisamente a través de las apuestas deportivas. Y aquí, en las apuestas deportivas, y especialmente en el fútbol, es donde hay una mayor diferencia entre hombres y mujeres. Son más los hombres, ¿no?, que acceden a este tipo de apuestas. Nos gustaría que nos dierais vuestra opinión a este respecto, y bueno, que nos dijerais si pensáis que existe ese sesgo de género del que estábamos hablando, y que esto sigue siendo un ocio predominantemente masculino, y por qué creéis que se debe esto. Es innegable que es un ocio predominantemente masculino, pero también llama la atención que nos estamos alejando del perfil tradicional del hombre de mediana edad, como comentábamos, que va a las máquinas tragaperras o al salón de juego. Cada vez encontramos que es una población más joven, y tanto masculina como femenina, minoritariamente femenina, pero que cada vez se abre más camino. Y cabe preguntarse por qué es minoritariamente femenina, ¿no? Quizá no es algo de lo que alegrarse precisamente, sino que es porque le rodea un estigma a la mujer, y no es tanto una alternativa de ocio, sino que es algo que realiza sola y, como comentábamos, cada vez más online, desde la privacidad. Y esto precisamente alimenta que las mujeres no acudan, o sea, no pidan ayuda, y es como un círculo vicioso, digamos. Pero por otro lado, es cierto que es mayoritariamente masculino. O sea, según de nuevo datos de la Dirección General de la Ordenación del Juego, el 19% de los jugadores son menores de edad. Esto es nada más ni nada menos que de cada 5 jugadores, uno. Y el 94% son chicos. Entonces, cabe preguntarse por qué chicos. Y está claro que está muy de la mano del deporte y del fútbol. Todos sabemos que de siempre se han hecho porras muy inocentes entre niños, se ve como un juego. Cada vez hay más plataformas en las que se puede jugar sin apostar dinero en absoluto, simplemente como una forma de ocio, de pasarlo bien con los amigos, y quizás esto ya sea una puerta que nos abra camino a estas pequeñas apuestas de un euro, dos euros, que así se empieza y se ve de una forma muy inocente, que le dan quizás incluso más emoción al partido. Y como comentaba mi compañero Jesús, la presencia de tantos anuncios, de tanta publicidad, que precisamente es de los equipos que tanto nos gustan, de ese jugador que quizá para nosotros es un referente, un modelo a seguir. Y bueno, esta facilidad de nuevo de apostar tan poco y que las ganancias sean más frecuentes aunque sean así de pequeñas. Y al fin apuesto nos lleva a una normalización del juego, que nos hace que nuestros padres nos digan al salir de casa: ten cuidado, no bebas, ten cuidado al conducir, ten cuidado que no te den nada, pero no es común que nos digan: ten cuidado, no tires tu dinero apostando en el juego. Hay un tema que a mí me gustaría que nosotros lo dejásemos claro: no es un ocio, es un negocio. Y es un negocio incluso por el Estado, es decir, porque sí, ahora hablábamos, las mujeres no juegan, pero todo lo que sean juegos legales, el cupón de la ONCE, la quiniela, que probablemente me saque, pero que eso ya está normalizado y no voy a tener ningún problema. Es decir, a la hora que voy a hacer mi quiniela, pues fíjate, he acabado de igual hacer la faena y ahora voy a alguna quiniela porque probablemente me toque. Eso también es. Y creo que es fundamental y muy importante que ese tema se tenga claro. Es decir, no es ocio, es un negocio, y es un negocio al que nosotros tenemos que ponerle de alguna manera ya veto, y tenemos que decirle a los ayuntamientos, que son los que tienen que en un momento determinado dar la licencia de apertura de esos locales. Insisto, el código de CENAE es el 9200 y eso nos va a permitir hacer un seguimiento de cuántos se están abriendo en Granada, que son muchas, y que son muchas en pueblos, y eso nos va a permitir también que le digamos a nuestros ayuntamientos que no puede ir paralelo a la apertura de un negocio de este tipo que vendan hamburguesas, que sea gratis, que te den un refresco gratis y que puedas pasar. No, eso tenemos que de alguna manera dejarlo claro y ponerle veto y decir que no, que por aquí no puede ser, no puede ir a la par el negocio con esto. En ese sentido de que son un negocio y que estamos viendo que es un negocio, en fin, que no genera ningún beneficio para el resto de la gente, solamente para los empresarios, sabemos perfectamente, llevamos ya más de año y medio observando, que en La Chana en particular, que es donde actuamos, desde Granada Actúa, las casas de apuestas y los salones de juego abren a deshoras, es decir, abren hasta después de la hora de cierre, y que de hecho lo más habitual a esas horas es que vayan menores. Sobre esto no se hace nada desde el ayuntamiento. Vamos, estamos bastante convencidos de que esta gente tiene línea directa con la policía. Entonces, pues claro, si no se denuncia ese tipo de connivencia y esa clara ayudas a que este tipo de negocios prosperen, pues no vamos a ningún lado. Yo volvería a insistir en que es importante que aquí las mujeres, las madres, la abuela y toda esa gente vuelva a participar, porque es quien está cuidando siempre, es decir, quien se ocupa de que todos los recursos en una familia estén más o menos. Y además, es decir, que lo mismo que se hizo en Galicia en los años 80, es decir, que sí, que son multinacionales o son grandes empresas que actúan como, es decir, como franquicias, y hay que poner nombre y los podemos tener. Insisto, código 9200. Podemos tener la relación de todas las empresas que hay en Granada con nombre y apellido. Y hay que denunciarlo. Es decir, hay que denunciar uno a uno. Decir, no, mire usted no se puede permitir el lujazo de venir a mi barrio a arruinar la vida de la gente joven que hay aquí y el futuro de toda una generación. No puede ser. Y a cambiar toda la expectativa y la esperanza de que las cosas puedan ser de otra manera. Y eso hay que empezar a denunciarlo. Yo os apuntaría a vosotros, que estáis muy valientes en ese tema, que cojáis, es decir, marcáis código CENAI 9200 y os va a aparecer la relación de todas las empresas que hay, con nombres de empresarios. Se le puede dirigir una cartita y decir, mire usted, que cierre todo esto. Y además, decirlo claramente, como se decía en aquel momento, insisto, en los años 80, delante de los bares, en Galicia, iban las mujeres y decían: aquí se vende droga y es fulano de tal. Lo mismo, hay que hacerlo. Claro, sí, me parece importante porque, claro, hablamos de eso, ¿no? Como de la proliferación de casas de apuestas, como si fuera un problema así en abstracto, ¿no? Que viene de repente así por casualidad, no lo encontramos, no estamos haciendo ese análisis, ¿no? Como estamos viendo que hay muchas razones detrás. Y sí es muy importante decir, oye, que detrás de las casas de apuestas hay empresarios. Y esos empresarios se enriquecen con el dinero de los pobres, de nuestro hijo, de nuestros compañeros o lo que sea, ¿no? Yo sí quería hacer hincapié en esto que has dicho tú último, Encarna, que me parece muy interesante, como que podemos tener esa esperanza en las mujeres, ¿no? En estas mujeres que vienen a la plataforma de estos desahucios, muchas veces contándonos con esa vergüenza este problema, diciéndonos pues que mi hijo tiene este problema o mi marido tiene este problema. Precisamente es cierto que pienso que las mujeres acceden menos, sobre todo a los locales de apuestos, a los salones de juego, precisamente por el estigma que ha habido sobre la presencia de las mujeres en bares históricamente, ¿no? De hecho, tú cuando vas a un pueblecillo no te ves en el bar sentado a las mujeres allí tomando el fresco. Normalmente suelen estar todos los hombres allí al lado de las máquinas tragaperras bebiendo el vino, tal, no sé qué, jugando al dominó, pero suele estar ocupado mayoritariamente ese espacio por hombres. Precisamente creo que eso es uno de los elementos por los que las mujeres todavía no acceden de la misma forma a estos salones de juego, sino es para trabajar, que yo sí tengo trabajadoras que camareras cosificadas, hipercosificadas en los salones de juego, sirviendo copas prácticamente desnudas y exhibiéndose como una mercancía más que consumir, ¿no? En este tipo de espacio. Y creo que efectivamente las mujeres van a ser una esperanza muy fuerte en este sentido, a pesar de que haya un aumento progresivo en el juego online, pero sobre todo en estas mujeres que ya tienen esa conciencia, que se están organizando en espacios de lucha, en este caso en el sector de la vivienda, precisamente poniendo por sobre la mesa el problema que se encuentran en sus casas, ¿no? Es decir, yo vengo aquí porque tengo un problema de desahucio y mi hijo está apostando en internet porque se quiere comprar la zapatilla, no sé qué. Y un tema que también me gustaría apuntar, y es casi todos estos empresarios, si empezamos a verlos, si empezáis a tocar por ahí, vosotros que sois valientes, que tenéis más tiempo, hacedlo. Detrás están patrocinando algún equipo, sí, de deporte. Uh-huh. Para niños muy pequeños. Eso no se puede permitir. Bueno, a raíz de esto me gustaría comentar algunos datos que son o deberían de ser muy preocupantes, que es que, por ejemplo, en la Liga Española todos los equipos excepto uno están patrocinados de alguna forma por salones de juego, y el único que no es patrocinado por un salón de juego es la Real Sociedad, porque decidieron consultar a las bases y el 86% de los aficionados, no es poca cosa, el 86% se negaron a que su equipo fuera patrocinado por un salón de apuestas. Pero si, por ejemplo, nos vamos a la liga inglesa, la cosa no cambia. De los 20 equipos, 19 también están patrocinados por locales de apuestas o por salones de juego. Sin embargo, si nos vamos a Italia, nos encontramos con lo que se llama el decreto Dignidad, que prohíbe a los equipos el patrocinarse con salones de juego o locales de apuestas. Y lo que comentaba antes, Encarna, de que es un negocio, ¿no? Pues precisamente en Italia quienes se han quejado de esta decisión han sido los grandes empresarios, que dicen que han perdido hasta 700 millones de euros en ingresos por culpa de este decreto. Yo solamente una cosa muy brevemente. Entiendo que efectivamente hay que tener, digamos, las esperanzas puestas en que las mujeres actúen, pero también pero como no hombre eso, claro, exactamente sí. Como hombre decir sí. También tenemos un papel fundamental en desnaturalizar todo eso que antes que decía María, ¿no? La subjetividad masculina está construida en torno a competir todo el rato, aunque sea sin dinero, aunque sea en porras, aunque sea una tontería entre amigos, pues resulta muy tóxica, y a lo mejor hay versiones menos tóxicas, pero acaban derivando en todo esto. Entonces, señalar eso y poner las líneas claras y decir, bueno, una cosa es una broma entre amigos y otra cosa es... tirar el dinero de esta manera, otra cosa es pensar que vas a ser más hombre o lo que sea por ganar una apuesta y vacilar de que jaja te ha sacado 100 euros fáciles, eso tenemos que pararlo ya, porque es que está destrozándonos a nosotros y a nuestras familias, como vemos en este tipo de casos. Sí, a mí me parece muy interesante esto que dices, porque claro, tampoco vamos a dejar ahora en manos de las mujeres la responsabilidad de tener que cambiar esto, ¿no? Pero sí me parece interesante esa perspectiva que se ve mucho en estos desahucios, y efectivamente con lo que tú decías, ¿no? De poner sobre la mesa qué tipo de ocio masculino y cómo se construye esa masculinidad y cómo combatimos eso. Bueno, pues para ir acabando esta mesa redonda sobre salones de juego, os queríamos preguntar a vosotros, María y Jesús, porque sabemos que ayer viernes 13 estuvieron en una concentración que organizaba, entre otros colectivos, Granada Actúa. Y pues queremos preguntar cómo visteis el desarrollo de esa manifestación y cuáles fueron las reivindicaciones que se hicieron. Bueno, la manifestación, si se pone en un contexto de manifestaciones multitudinarias que tenemos muchas veces en el contexto universitario, en la zona centro y tal, quizás sea algo que pase desapercibido. Pero creo que la sensación que compartimos conforme nos acercábamos a los barrios, a la Chana, era de acogida, de que hacíamos ruido, de que se nos estaba escuchando el mensaje, y precisamente a mí me llamó la atención pues eso, la buena acogida, la empatía que se creó con todas las personas del barrio. Íbamos repartiendo octavillas, quizás se acercaba alguien a echar una foto de un negocio local, y los mensajes precisamente no eran solo fuera casa de apuestas de nuestros barrios, sino también apuesta por el comercio local, o sea, que van indisociablemente de la mano. Sí, son una lacra para nuestros barrios, pero además no nos perjudica solo a nivel individual y familia, sino también a nivel de comercio local, y creo que esto pues tuvo muy buena acogida, ¿no? Sí. Teníamos en Granada Actúa desde hacía tiempo la hipótesis de que las manifestaciones, especialmente las que tienen como público principal a la clase obrera, a la clase trabajadora, tienen que transcurrir mucho más por barrios obreros. Y esto no, para mí lo confirma. No debíamos ser mucha gente, pero hicimos muchísimo ruido en el barrio. La gente nos miraba porque no están acostumbrados a que la gente vaya por ahí haciendo manifestaciones, y efectivamente, como decía María, el recibimiento, la acogida fue estupenda. La gente se asomaba a las ventanas, la gente cogía las octavillas que les dábamos y asentían, nos pitaban con los coches, o sea, había muy buena recepción. Claro, está muy bien hacer todo ese trabajo de barrio, pero si no lo trasladas al barrio, si no haces que el barrio se una, que comparte ese mismo sentimiento, si nos quedamos en el centro, pues es la forma fácil de hacerlo, ¿no? O sea, enseguida vas a empatizar con estudiantes, con gente joven, quizás está más puesta, quizás tenga más tiempo, pero hacer que el pequeño comerciante o que cualquier otra persona de más edad del barrio o alguien que está más desvinculado a estos movimientos, no se puede hacer si no es desde el barrio, precisamente. Claro. Bueno, pues con esto cerramos la mesa de debate sobre los locales de apuestas. Agradecemos a todos los integrantes la participación y, por supuesto, seguiremos muy de cerca este tema, reflexionándolo y buscando soluciones para sacar de una vez por todas los salones de juego de nuestros barrios. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Radio Almaina es una radio autónoma, asamblearia y participativa, no profesional, abierta y comprometida con la libertad de expresión. En la que podrás encontrar música libre, soberanía tecnológica, memoria histórica, salud mental, derechos humanos, anticapitalismos, feminismos, cómics, bicicletas, poesía y mucho más. Radio Almaina se sostiene con las aportaciones de los socios y las actividades de autofinanciación. Necesitamos tu apoyo para mejorar la cobertura de la radio, así que hazte socia y apoya los medios libres. Sometimes I the time. He played the dice so in vain until he lacked a lost his mind. Out all the games I know, give me Georgia's skin. Georgia's skin. Because the women can play well, so is the men. I picked out Jack of Diamonds, I played him all down to the end. I picked out Jack of Diamonds, I played him all down to the end. That's why I say I like the game they call Georgia skin. Give me Georgia skin. Give me Georgia skin. Because the women can play. En nuestra sección de Ocio y Cultura contamos con nuestro compañero Manuel, del Taller Literario, que hoy nos va a leer a Nicolás Díaz de Benjumea, concretamente un fragmento del libro El Solterón, un gran problema social, que data de 1883. Si la vida es una serie de miserias, nosotros ahorramos que nuestros hijos nos mortifiquen y destruyan a fuerza de ayunos y penitencias. Si la vida es un tejido de placeres y goces, como cree el mundo, nosotros nos abstenemos de dar el ser a un semejante, a menos de no tener una póliza de seguro de que han de gozar como patriarcas y tratarse como príncipes. Además, es preciso que haya hombres destinados a tareas más altas y provechosas para el espíritu, que mediten y contemplen y cultiven las ciencias y den paso al espíritu. Para eso se necesita abstraerse de las cosas que nos rodean y sumergirse día y noche en las grandes y misteriosas profundidades del pensamiento, en busca de los secretos sublimes de la naturaleza, del alma humana y sus relaciones con el Creador y lo creado. Estas especulaciones embargan el tiempo y los sentidos e incapacitan al hombre pensador para los cuidados domésticos que requieren una atención constante. Los hombres que a esto se dedican no pueden ni deben ser casados, y aún aconsejamos a las mujeres que les hagan la cruz en beneficio de ellas y de ellos. Rara vez hay felicidad en estas uniones. Testigo Sócrates, que hizo infeliz a su esposa Xantipa, y esta, desgraciadamente, al gran sabio ateniense. hay pocas mujeres que se resignen a ser miradas con indiferencia por sus maridos o estar en su compañía una vez al mes o a la semana, con achaque de que están discurriendo sobre la inmortalidad del alma, las sustancias o los accidentes. Y hoy, que tan en boga andan los sistemas de filosofía alemana y los jóvenes se pican de kantistas, hegelianos y krausistas, recomendamos el mayor cuidado al bello sexo, pues esta clase de maridos son capaces de abandonarlas noches enteras por disputar con sus amigos sobre el yo y el objetivo. Y una buena esposa no entiende de más objetivo que su buena cara. Tales casamientos son semilleros de discordias y los filósofos de ahora no tienen la paciencia de Sócrates, el cual, como le tirase su mujer después de reñirle furiosamente un vaso con cierta materia, cuyo nombre se sabe aunque se calla, le respondía con mucha calma: ya sabía yo que después de tantos truenos no faltaría la lluvia. Señor Charlot, señor Belize, en Pino... Convengamos, pues, en que los grandes ideales humanos solo pueden buscarlos los solteros, que tienen tiempo y espacio para dedicarse a contemplaciones, seguros de que lo podrán hacer sin que les interrumpa la mujer en la cuenta de la carne, cuando está pensando en la naturaleza del espíritu. La segunda razón es que los solteros estamos dispuestos para empresas grandes y heroicas en que se necesita, como dice el vulgo, echarse el alma atrás y atropellar por todo. No es esto decir que los casados no sean capaces de grandes hechos, de abnegación y de heroísmo, porque la historia nos da ejemplos de lo contrario, pero parece lo más natural, considerando el egoísmo y los intereses y afecciones que originan las familias, que el soltero, libre de estos lazos, se halle más desembarazado para ello. Por lo menos un padre se debe a su esposa y sus hijos y ha de procurar conservar su vida, que es el apoyo de los que le rodean. Y solo en los casos en que los altos intereses de la patria lo exigen, dejará de ser censurado por los rigurosos. Por el contrario, un soltero siempre está en aptitud de consagrarse a empresas difíciles, terribles y peligrosas, sin que su conciencia nada le remuerda. Así, por ejemplo, si tenemos un genio díscolo, caprichoso y endemoniado, de modo que no podemos sufrir nosotros mismos dicho carácter, no hacemos un gran bien en quedarnos célibes y librar a las pobres mujeres de un purgatorio en vida. Y ya que hacemos esta confesión, no se nos injurie, sino dígase: no es malo el sastre que conoce el paño. Potser sí, ja me n'adono que tan sol... Por remate, citaremos un refrán de antigua data: si quieres un año bueno, cásate; si un siempre bueno, hazte clérigo. Esta felicidad añal del proverbio no es hoy moneda corriente, entre paréntesis. Podría ser en los tiempos anteriores a Galileo, en que la tierra se estaba queda y el sol tenía la bondad de danzar en vals enrededor para alumbrarla. Hoy por hoy, el cálculo de la gloria nupcial está reducido a 15 días, que es el plazo de lo que llaman los conocedores luna de miel. Ahora bien, un año ya era cosa de aventar, aunque toda aventura es un soplo, pero cristianos, 15 días. En cambio, nos dice el proverbio que para un siempre bueno hacerse clérigo, y no será por los deberes de la profesión, porque un clérigo, si ha de cumplir como es justo en su ministerio, no le arrendamos la ganancia. Luego, el único secreto de la felicidad del hombre de la iglesia consiste en ¿qué? En ser célibe. Tras esto, lector, apaga y vámonos. He aquí al respecto unos cuantos dichos. No creas a hembra ninguna que tan presto se muda como la luna. Mujer, viento, tiempo y fortuna pronto mudan. La mujer, el fuego y los mares son tres males. Mujer hermosa o loca o presentuosa, ni el pie en la losa, ni creas en hermosa. Al que tiene mujer hermosa, o castillos en frontera, o viña en carretera, nunca le falta guerra. Y ainda más, mujer hermosa, viña y higueral, malas de guardar. Nuestra agenda para este mes y con el periodo navideño de por medio viene algo más reducida. Todas las actividades de las que os vamos a hablar se realizarán en el local de La Ribera, que se encuentra en calle Santa Rosalía 18 del barrio del Zaidín. Recordamos que el próximo viernes 20 a las 6 tendremos la tradicional fiesta infantil con teatro y merienda. Es una actividad abierta para peques y papás. La Asamblea Interprofesional volverá a reunirse el próximo domingo 29 de diciembre a las 11 horas. Como sabéis, el segundo viernes de cada mes estamos de cine. Así, el viernes 10 de enero a las 8 y media proyectaremos Ciudadano Kane. Lo haremos, como siempre, con palomitas y refrescos. El El último sábado del mes de enero merendaremos juntos en una nueva sección de las meriendas del Zaidín. Contaremos con nuestro astrónomo preferido, Emilio Alfaro, y hablaremos de astronomía y literatura a las 6 de la tarde. Y ya en nuestro próximo programa traeremos más convocatorias y más actividades con la vuelta de la Asociación de Juegos de Mesa Pedeguar, la Asamblea Estos Desahucios Granada 15M del Zaidín, que descansará en Navidad, el taller literario, la merienda del Zaidín, el taller de ajedrez y otras muchas más. Pasión. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Esperamos que os haya resultado interesante. Nos despedimos hasta el próximo mes. Muchas gracias por habernos acompañado.